Rutas del Rock. En busca de la amplia gama de sonidos de esta música que la hicimos nuestra y que sigue llegando para vivir en la película de nuestros días musicales, en convivencia fraterna con nosotros, ese nuevo y viejo rock and roll. Desde Chiapas, Rutas del Rock, con Daniel Trejo Sirvent. Noches que la luna, estaba todo bien. Pruebas de fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren, la estrella. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rutas del Rock. Les tenemos un especial que va a estar dedicado al folk y al country rock en el rock pop español. Vamos a estar escuchando algunas bandas que tienen esta influencia, algunas agrupaciones que en algunas canciones tienen la influencia del country rock o del folk rock también, y grupos que incluso tienen en su sonido completo estas influencias de rock y de música, lógicamente de influencia muy americana. Vamos a comenzar con una banda madrileña. Estamos hablando de Preciados, la agrupación formada por Miguel y Sergio en las guitarras, Héctor en el bajo y Alex en la batería. Acaban de presentar en septiembre precisamente su primer disco, que se llama Preciados, igual que el grupo, en la misma calle Preciados. Es una popular calle madrileña que está presente incluso en muchas canciones de rock, esta calle Preciados, y donde quedaba también Galerías Preciados, unos almacenes muy populares hace algunos años en Madrid, una tienda departamental muy, muy completa en su momento, la tienda Galerías Preciados, las tiendas Galerías Preciados, que se inician precisamente ahí en el centro de Madrid. Lo presentaron lógicamente en la calle, el disco, y fue algo muy interesante porque pues esta banda madrileña tiene además un sencillo que se llama Otra Oportunidad. Este sencillo pues definitivamente tiene un magnífico sonido, y en este sencillo encontramos la influencia lógica del country y del folk rock. Así que pues vamos a comenzar con el sencillo, y les comentamos que también este sencillo ha sido la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a España 2010, así que estamos hablando de un tema de mucha actualidad. No todo el sonido del grupo Preciados es un sonido country rock o folk rock, pero en esta canción encontramos sobre todo la influencia del folk rock. Hay otros temas que tienen pues más rock pop, por decirlo así, pero en este sí que encontramos esa influencia de grupos, por ejemplo, como La Guardia, el grupo granadino, 091, también otro grupo granadino importante, y pues algo de ese tipo de grupos, incluso el mismo grupo madrileño Los Secretos, en su etapa también más country rock y folk rock. Vámonos con Los Preciados. Ojalá les guste nuestra programación del día de hoy, y pues este tema se llama Otra Oportunidad. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas. We'll be right back. me despierta. Siempre supe que algún día me darían otra oportunidad, una nueva vida. Quiero que me despierte el sol, quiero ser un corazón que lata con más fuerza. Quiero ser en ti el amor que levante la pasión y rompa las fronteras. Una radio en la playa toca lento un rock and roll y bailas tú calza en la arena. Yo te miro y tú me miras, algo arde en tu interior, lo puedo ver pintado en tus pupilas. Quiero que me despierte el sol, quiero ser un corazón que lata con más fuerza. Quiero ser en ti el amor que levante la pasión y rompa las fronteras. Acabamos de escuchar Apreciados y este magnífico tema country rock folk que se llama Otra Oportunidad. El día de hoy tenemos un especial que está dedicado al rock pop español, pero lógicamente vamos a estar centrados en canciones, grupos que tienen influencia del folk rock y del country rock, lógicamente. Así que pues vamos a continuar con un gran artista. Estamos hablando de Loquillo. Loquillo pues es el maestro José María Sanz, uno de los precursores del rock and roll revival y el rockabilly en España a finales de los años 70 y comienzos de los 80. Él estuvo tocando en sus inicios pues lógicamente con algunas bandas muy importantes como Los Cepillos, como Los Rebeldes y como Los Intocables, que posteriormente gente de Los Intocables como Sabino Méndez formarían Los Trogloditas y sería la banda Los Trogloditas el grupo con el que Loquillo pues hizo algunos de los mejores discos de los años 80. Sin embargo, Loquillo pues después de toda la magnífica historia con Loquillo y Los Trogloditas, muchos años tocando lógicamente, Ricard Puigdomènech, Sabino Méndez, Jordi el Apache Vila y Josep Simón junto con Loquillo, pues comienza después una etapa de Loquillo pues como solista con su disco Balmoral y pues un disco donde colaboran muchos de sus amigos. Realmente Loquillo pues siempre ha mantenido una gran calidad en sus discos. Y con este disco como solista llamado Balmoral, pues definitivamente es uno de los mejores discos que se han hecho en España en cuestión de rock. En este disco hay muchas influencias. Hay una canción que se llama Tatuados, donde encontramos lógicamente esa influencia country rock. Y pues vamos a escuchar este tema. Él es el maestro Loquillo, desde el barrio del Clot en Barcelona. Acabamos de escuchar a Loquillo con este tema que se llama Tatuados, del disco Balmoral. Vamos a continuar ahora con otra magnífica agrupación, bastante nueva, en Madrid, España, y estamos hablando del grupo Sidecars. También Sidecars tienen un par de discos realmente bastante interesantes, y pues vamos a escuchar el último trabajo que nos presentan precisamente este año, que tiene también diferentes influencias. Creo que en España pues tienen la escuela de muchos maestros que han tenido buena influencia del folk a través de la historia, y lógicamente, bueno, pues hay muchos maestros, como por ejemplo Joaquín Sabina, que incluso en su momento fue comparado con Bob Dylan en sus primeros trabajos. Había influencia del folk, incluso hasta en su último trabajo de Sabina hay colaboración con Pereza, que son también un dueto madrileño que también tiene lógicamente en sus discos influencia de folk rock. Lógico, pues hay muchos muchos músicos que han tenido influencia folk, por ejemplo Sisa en Cataluña, también Pau Riba, también en los 70 tenía la influencia del folk. Podríamos hablar también de Hilario Camacho también, y podríamos citar a muchos cantautores y grupos incluso también, incluyendo a Los Secretos también, que pues fueron grupos importantes de los 80, La Frontera también, como precursores del country punk y de pues posteriormente de un sonido country rock realmente muy bueno. Y muchas agrupaciones en los 80 surgieron con este tipo de influencias también. Así que en el caso de los Sidecars, es un grupo de rock pop también prendido, nada más que hay algunas canciones que tienen esa influencia folk rock, por ejemplo, ¿no? Su estilo no es un country rock o un folk rock así completamente en esos estilos. Tienen rock pop, power pop, por decirlo de alguna manera. Pero en esta canción que vamos a escuchar de los Sidecars, sí que encontramos, pues lógicamente, esa influencia. Así que vámonos con este tema de este disco que les vamos a presentar. Realmente un disco muy interesante que se llama Cremalleras. Está editado por Sony Music y está producido por Leiva del grupo Pereza. Vámonos con este tema de los Sidecars de Madrid. Se llama Chavales de Instituto. Pruebas de fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo cada vez que dudas un minuto. Parecemos dos chavales de instituto. Quiero invitarte a salir. Cenaremos en un sitio caro. Luego puedo hacerte reír, llevarte al cine y meterte. De los errores, antes que la luna. Estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996. Acabamos de escuchar a Sidecars con este tema que se llama Chavales de Instituto. Vamos a continuar ahora con un cantautor español realmente con muy buena calidad en la actualidad. Y pues como todos los importantes cantautores en España, vamos a encontrar en su música lógicamente la influencia por una parte también de los cantautores como Joaquín Sabina y todos los maestros cantautores españoles, pero también por otra parte pues la de los grupos españoles como Los Secretos, como pues la mayoría de esas bandas que tenían muy buenas canciones y que tienen muy buenas canciones a través de su historia lógicamente. Así que vamos a escuchar a Luis Ramiro desde Madrid. Tiene un disco realmente muy destacado y pues vamos a apreciar una canción que definitivamente suena muy bien. Este disco se llama Todo se lo lleva el viento y pues encontramos la influencia, no, aquí me estoy equivocando, de Dramas y Caballeros se llama el disco de Luis Ramiro. El que estoy diciendo es que aquí estoy poniendo mal el mouse. Este disco se llama Dramas y Caballeros. Es un disco realmente muy, muy interesante. Y pues vamos a poner uno de los mejores tracks de este disco, que suena realmente muy bien y se llama Tonterías. Luis Ramiro desde Madrid. Casarme contigo, ya me conoces, yo no pego de marido. No puedo darte una casa con perro y tres hijos. No me refiero a matarnos de celos, a preguntar qué hiciste ayer, a qué hora has vuelto, y a acabar siempre en el cine los domingos muertos. Pero puedo en tu espalda, ser tu capitán, romperte la falda, llevarte hasta Marte, colgarte de una nube y coronarte con un anillo sideral. Si no eres todo para mí, contigo me elevo hasta el aire, pero no eres nada mía, tontería. Para no dormir, qué agonía es tener que decidir entre el agua y la comida. No me refiero a ser tu compañero y admitir que la pasión es algo pasajero y acabar llamándole a tu padre mi suegro. Solo quiero recoger los suspiros que dejes, volverte a conocer cada vez que te encuentre, abrazarte con arte. Tengo todo el tiempo para darte a ti. No me preguntes qué es el porvenir. Si lo eres todo para mí, contigo me elevo hasta el aire. Pero no eres nada mío. Tonterías para no dormir, qué agonía es tener que definir entre el agua y la comida. Y bonita que ninguna. Acabamos de escuchar a Luis Ramiro con este tema que se llama Tonterías, y este disco se llama Dramas y Caballeros. Encontramos en su música, lógicamente, la influencia incluso de un cantautor muy importante también en el power pop español. Estamos hablando de José María Granados, que también tiene unos discos realmente muy destacados. José María Granados, quien fuera cantante de una de las bandas más importantes de la movida madrileña, un grupo llamado Mamá, y también estuvo en otro grupo llamado Los Restos, que fue un grupo también que concursó en el concurso Villa de Madrid. Quedaron pues entre los tres primeros lugares en su momento, Los Restos, una banda interesante también de José María Granados, no muy conocida pero interesante. Mamá sí que son conocidos y pues tienen discos geniales, como un disco que se llama El Último Bar, y pues es un grupo muy recomendado para todos aquellos que gustan de grupos como Los Secretos o como Nacha Pop, por mencionar solamente dos bandas. Mamá son imprescindibles en esa movida madrileña de principios de los años 80. Y pues un poco de parecido, digamos, de cierta influencia más bien podría mencionar de este cantautor Luis Ramiro, un poco de, o mucha influencia de José María Granados, y buena influencia, ¿no? Yo creo que son buenas escuelas las que se dan en el rock, y pues cuando hay buenos maestros también surgen excelentes alumnos con buenas canciones. Y vamos a continuar. ¿Qué les parece si seguimos con Pereza? Ya que pues hemos estado fondeando con Lady Madrid, un tema de Pereza, vamos a continuar con ellos. Rubén y Leiva, que pues es un grupo muy importante actualmente en España. Ellos son precisamente de Alameda de Osuna en Madrid, y pues tienen ya una carrera muy destacada con buenas ventas en el panorama musical español. Vienen tocando desde el 2001 y pues tienen toda una historia de rock and roll realmente interesante. Por ejemplo, Rubén era guitarra y voz en los Buenas Noches Ross, una banda realmente pues muy importante, y este, en el caso de Leiva, tenía su grupo Mala Hierba, un importante grupo también del barrio de Alameda de Osuna. Así que pues vámonos con el último disco de ellos, que se llama Aviones. Por cierto, hay una edición con DVD que vale la pena conseguírsela, y pues aquí encontramos la influencia del country, del rock y del pop rock, lógicamente. Vámonos con un tema de este disco que se llama Backstage, Te Quiero Nena, y ellos son Pereza. De tren, la estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Conocimos en un backstage, yo fumándome el peta. De después se enredaron nuestras miradas, mientras tus amigos el whisky arrasaban. Me elegiste tú a mí, eso siempre pasa así. Tuve un presentimiento y lo eché a rodar. Quiero nena, ah, ah. Tengo en mi lado la suerte que hace en la caldera burbujas de agua corriente cuando sube a beberla el duende. Si asado de melón con jamón. De una y de dos, no sé escribir, solo me quito la armadura. No tengo tiempo, no sé encajar este verso. Se me ve venir de lejos cuando miento. No sé cantar, soy un impostor. Te quiero, nena, que me perdonen las fans. Tengo en mi lado la suerte que hace en la caldera burbujas de agua corriente cuando sube a beberla el duende. Los problemas y punto final. La carretera siempre igual. Tú por sufrirla, yo por sufrir que tú la sufras. Buscando calor en la basura y el viejo truco de los kilos y los gramos. Pasé a dormir con un esqueleto al lado. Contigo siempre hueso para allá. Nena, estás tirando a matar. Y aún queda algo potente que hace en la caldera burbujas de agua caliente cuando toma un jacuzzi el duende. Te quiero, nena, ah, ah. Tengo en mi lado la suerte que hace en la caldera burbujas de agua corriente. Mucho duende. Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie. Acabamos de escuchar a Pereza con este tema que se llama Backstage, Te Quiero Nena. Definitivamente, bueno, una banda con buenas canciones y que pues son muy amigos de Joaquín Sabina, estos chavos de Madrid. Y pues vamos a seguir, ya que escuchamos a Pereza, que son un dueto de cantautores, vamos a seguir con otro dueto de cantautores, precisamente en este caso de la Tercera República. Ellos tienen un nuevo disco y ya actualmente se llaman Martín y García. Es el nombre precisamente que tienen estos cantautores en su tercera producción. Tienen anteriormente dos discos de magnífica calidad. El primero de la Tercera República es realmente un disco muy bueno. El segundo, no se diga, es del 2003, se llama Amores Modernos. Y de este disco les vamos a presentar un tema que se llama Se me caen los anillos. También en un estilo folk rock, al estilo como lo que está haciendo también Pereza un poco. Y hay influencias lógicamente de Los Secretos y de Crosby, Stills, Nash & Young en la música de este magnífico dueto madrileño. Vamos con un tema entonces de la Tercera República, se llama Se me caen los anillos. Y el que avisa no es traidor. Cuando apague este cigarro no dirá que no he pensado suficiente, que lo de ser cortés no quita lo caliente. Habla con un caballero sin lugar a confusión, sin sombrero y con vaqueros no le pido relación. Ni tengo prisa, me sentaré a esperar que bese mi sonrisa. Se me caen los anillos hablando de amor. No me gustas de blanco, prefiero de rojo pasión. Cuando hablamos de amor, se me caen los anillos. Se me caen los anillos cuando hablamos de amor. Le recuerdo, señorita, que la noche acaba ya, que su rosa tiene espinas y mi alma busca calma con su carne. Y para discutir es demasiado tarde. Entre su puerto y mi barco queda tela que cortar. Y ya estoy un poco harto de decirle en pasarela que hasta luego, que vuelvo hacia mi mar, que el agua apaga el fuego. Se me caen los anillos hablando de amor. No me gustas de blanco, prefiero de rojo pasión. Cuando hablamos de amor, se me caen los anillos. Se me caen los anillos cuando hablamos de amor. Acabamos de escuchar a La Tercera República. Este tema se llama Se me caen los anillos. Y bueno, pues definitivamente un dueto también muy importante en España actualmente, con el nombre de Martín y García, y tienen un disco que se llama Asociados, que está muy bueno también. Pero escuchamos el segundo, que se llama Amores Modernos, cuando todavía usaban el nombre de La Tercera República, que es realmente muy buen disco. Vamos a seguir ahora con Bunbury, que definitivamente Enrique Bunbury, pues este cantautor zaragozano, es uno de los más famosos, y en sus discos más recientes encontramos lógicamente la influencia del folk rock, del country rock. También se une pues a toda esta ola de cantautores nuevos que tienen influencia de los cantautores de folk rock de los Estados Unidos, y también por otra parte pues de los mismos cantautores españoles y de los grupos españoles de rock pop también, que han tenido influencia country rock. Aquí hay pues una influencia, digo, de canción de autor con folk rock también en algunos temas. Y el disco de Las Consecuencias es un disco que se puede conseguir también incluso en su edición en vinilo, que trae también incluido el vinilo, el CD. Me he comprado mi edición de vinilo, suena impecablemente bien. El vinilo es grueso, es de buen nivel de calidad para ponerlo en la en los equipos, así que está muy bien cuidada la edición por EMI Music, lógicamente. Y pues vamos a poner un tema de este disco. Para continuar, vamos a poner el tema que se llama Los Habitantes, de Bunbury, de su disco Las Consecuencias. Estamos en un especial de rock pop español con influencia country rock y folk rock. Vamos a escuchar. Thank you. Acabamos de escuchar a Bunbury con este tema que se llama Los Habitantes. Vamos a seguir con una banda legendaria en Zaragoza, en Aragón, en España, que es la tierra de Enrique Bunbury también. Y esta banda se llamaba Distrito 14, una de las agrupaciones realmente más importantes en Zaragoza. Y además, pues, en esta banda estaba Mario Casanova, uno de los mejores cantantes precisamente de todo el rock zaragozano. Hay un documental muy importante precisamente, que es un documental que se llama Historia de un grupo de rock. El director es Juanma Bajo Ulloa, y pues es un proyecto muy interesante que trata sobre la despedida precisamente del grupo Distrito 14, después de muchos años de ser una de las bandas más importantes de Aragón. Y pues vale mucho la pena que lo veamos, este documental, porque pues es una de las historias más importantes de todo el rock pop español. Vamos a recordar a Distrito 14 con un magnífico tema de su disco de 1992. Este disco se llama El Cielo Lo Sabe, y pues aquí hay unos temas también de influencia folk rock pop, por decirlo así, rock pop con influencia de folk rock, realmente geniales. Vámonos con un tema que se llama Al Otro Lado del Río, y es el grupo Distrito 14, donde precisamente vamos a encontrar pues algo de similitud, aunque no cada quien tiene su estilo, con la forma de cantar de Enrique Bunbury, pero claro, pasa como por la cuestión de la región. son de la misma ciudad, entonces pues siempre a veces sucede eso, que cuando los artistas son de la misma ciudad hay cierta similitud a la hora de cantar, como sucede también pues a la hora de hablar, ¿no? Cuando las personas en una determinada ciudad o en una región hablan de determinada forma, pues lógicamente también en el canto a veces se refleja. Así que pues vamos a escuchar este tema de este grupazo tan importante dentro del rock zaragozano, Distrito 14, y el tema Al Otro Lado del Río. Fue a otro lugar donde poder hallar la tranquilidad perdida y poder recordar, cansado de andar por una gran ciudad. Dijo: chicos, yo me largo, aquí no aguanto más. Al otro lado del río está mi hogar. ¿Qué sabe si es mi sitio? Lo voy a comprobar. Chicos, yo me largo, aquí no aguanto más. Al otro lado del río me tiempo pasó muy lento y nadie comprendió que al otro lado del río no llegó. Hay flores en la corriente, que el espacio se va. Acabamos de escuchar a Distrito 14. Este tema se llama Al Otro Lado del Río. Definitivamente estamos hablando pues de una de las mejores agrupaciones zaragozanas, Este disco se llama El Cielo Lo Sabe. Año 1992. Y pues una banda con un muy buen estilo, con grandes canciones potentes y grandes canciones folk. Algo que pues también tenían algunas bandas como La Frontera también, que hacían muy buenas baladas y muy buenas canciones también prendidas. Vamos a seguir, estamos en este especial de rock pop español, con la influencia lógicamente del country rock y del folk rock en la música. Algunos grupos con un sonido completamente country rock o folk rock, otros simple y sencillamente en algunos temas encontramos esta influencia. Vamos a seguir ahora con un cantautor realmente interesante de Galicia en España, Roger de Flor. Tiene un disco en el 2009 que se llama Naturalidad Silvestre. Este cantautor definitivamente pues es uno de los más interesantes que podemos escuchar actualmente, y pues tiene un disco pues muy interesante para todos los que gusten, por una parte pues de la música de cantautores, y también de esos cantautores que no están de alguna manera tampoco muy alejados de todo el movimiento de grupos de rock pop. Así que vámonos con Roger de Flor. Este tema que les vamos a programar se llama Días Monótonos. Vamos a escuchar. Thank you. bonita que ninguna. Unía la peña de pie. Con más noches que... Continuamos en Rutas del Rock y acabamos de escuchar a Roger de Flor. Y pues este tema que les acabamos de presentar es un tema que se llama Días Monótonos. Este disco se llama Naturalidad Silvestre y es del año 2009. Vamos a continuar con un trabajo realmente importante y clásico dentro del power pop español. Este es uno de los mejores discos de los 80, el grupo La Granja. Un disco que se llama Azul Eléctrica Emoción, que fue grabado y mezclado en los estudios Track de Madrid en julio de 1989. Una producción de Paul Collins, el maestro del power pop, el rey del power pop, precisamente de Estados Unidos, con su grupo The Beat. ¿Se acuerdan de The Beat? Pues el productor es el maestro Paul Collins. Imagínense nada más y nada menos. Algunos grupos españoles tuvieron la fortuna de ser producidos por grandes maestros, como 091, que tuvo el disco Más de 100 Lobos, producido por Joe Strummer de The Clash, y La Granja, que tuvo la fortuna de ser producidos por el maestro Paul Collins. Este es uno de los mejores discos de power pop cantado en español de todos los tiempos. Está considerado uno de los mejores 50 discos. Por la revista Rock Deluxe hubo un reportaje con varios críticos y periodistas que cada uno eligió un disco en la revista Rock Deluxe comenzando los 90 y que se llamó precisamente Los 80 en 50 discos en el rock español, y pues ahí aparecía precisamente este disco, que es uno de los mejores. El ingeniero de sonido fue Juan Ignacio Cuadrado, el ayudante de grabación fue José Peña. Y pues es un discazo. Guillermo en la voz y percusiones, Kiko en la guitarra eléctrica y voces, toca guitarra acústica en un tema también, Kiko, Eddie está en el bajo, Miguel en la batería y en voces. También Paul Collins, le agradecen a Paul Collins por tocar la acústica en el disco. Entonces sí que estamos hablando de uno de los mejores trabajos del power pop. Lógicamente aquí hay influencia también de la influencia de sonidos, por ejemplo, como de grupos, por una parte como The Charge, el grupo australiano The Charge, y también pues son maestros del pop psicodélico, los maestros de The Charge, y también hay influencias lógicamente de The Birds, otra de las bandas importantes en los Estados Unidos en los años 60, donde estaba David Crosby, Gene Clark, Roger McGuinn, ¿no? Un grupo realmente importantísimo para el folk rock moderno, con guitarras eléctricas. Entonces, pues esas influencias se perciben lógicamente en el disco, y también power pop de bandas, pues podremos mencionar como The Records o como los mismos The Beat de Paul Collins, lógicamente. Pero sí que hay influencia también del folk en su música. Del folk eléctrico, y por eso mencionamos a The Birds, ¿no? Entonces vamos a ponerles uno de los mejores temas. Prácticamente es un disco muy redondo, todos los temas son excelentes. Es uno de los mejores viniles que pueda uno tener de power pop en español, si no es, yo diría que uno de los 10 mejores viniles del power pop en español de todos los tiempos. Y pues vámonos con un tema de este disco de La Granja, el grupo de Palma de Mallorca en las Islas Baleares. Una auténtica banda legendaria, sin duda, en los años 80 y los 90, lógicamente, con toda una historia que pues hasta la fecha siguen tocando todavía la Granja. Vámonos con La Granja, con este tema que se llama Problemas. Todo el día cierra esa boca. Esa dice, busca un trabajo, sin dinero no podemos vivir, que yo no quiero esperar toda la vida. Vamos, dime qué día sentarás la cabeza. No me digas lo que debo hacer, hoy no lo quiero saber. No me vengas con problemas, estoy muy bien así. Pero sonríe y piensa que está muy bien así. Muy bien. Estoy perdiendo tiempo, ya lo sé. Tú siempre me cantas la misma canción y ya estoy cansado, cansado de escuchar. Te recuerdo que no eres mejor que yo. Y no me digas lo que debo hacer, hoy no lo quiero saber. No me vengas con problemas, estoy muy bien así. Pero sonríe y piensa que está muy bien. Continuamos aquí en Rutas del Rock. Estamos escuchando bandas de rock pop españolas con esa influencia del country rock y del folk rock. Vamos a seguir, precisamente tenemos aquí algunos grupos realmente importantes. Me gustaría seguir con algo de presencia femenina también dentro del folk rock. Y yo creo que pues una de las bandas más importantes de todo el movimiento en los 80, precisamente con esa influencia de folk rock, fueron precisamente los Tahúres Zurdos. Tahúres Zurdos pues es una de las agrupaciones más importantes, donde estaba Aurora Beltrán en la voz, en la composición y en la guitarra, lógicamente. También estaba Manuel Beltrán, su hermano, conocido en el mundo del rock como el Lolo Beltrán, y guitarrista de la agrupación. Luis Salcedo estuvo también. Juan Manuel Ugarte también estuvo en el grupo. Javier Lizarazú en la batería también. Vamos a recordar un disco que se llama Tauría. Año 1990, editaba Oyuka, un disco pues que para su momento sonaba realmente excelente, y pues vamos a recordar un tema que se llama El Naufragio. Aquí vamos a encontrar a una Aurora Beltrán cantando pues en español un folk rock pop a un nivel, digamos, de artistas como Susan Vega, por mencionar ese tipo de cantantes en Estados Unidos en los 80, a un nivel de magnífica calidad para ese momento. Creo que fue la chica que logró uno de los mejores sonidos en su momento, y pues hasta la fecha sigue haciendo magníficas canciones. Así que vámonos ya con Tahúres Zurdos y el tema El Naufragio. Oh, Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a Tahúres Zurdos y pues esta voz de Aurora Beltrán, que definitivamente pues ha sido una de las voces más carismáticas de todo ese mundo de folk rock y también rock pop, porque al final de cuentas también ellos tenían sus canciones menos folk, tenían sus canciones más rockeras, por decirlo así, siempre manejando un sonido rockero, ¿no? Sin llegar al hard rock, pero sí con algo de hard rock en algunos temas más prendidos, y lógicamente los temas de folk rock o folk pop también, como en el caso de este tema, que suena muy bien para su momento. El Tauría pues es un disco, creo yo, ya clásico de 1990 y un muy buen sonido para su momento. Vamos a continuar con otra banda, más o menos en la misma onda. También en este grupo estaba una chica como cantante, Olga Valero. Estamos hablando del grupo Extraños Aquí. Este vinilo pues es un vinilo muy raro, apenas lo acabo de grabar, de pasar a CD. Fue editado por Cambayá Records y pues distribuido por la Fábrica Magnética. El quinteto estaba integrado por Adolfo Flores en guitarra y voz, Sebastián Rueda en el bajo, Oti estaba en la batería y Rafa en la guitarra. Olga Valero lógicamente en la voz. Fue grabado en Sevilla en el estudio central por José María Sacrista, producido por Antonio Blanco, y pues es un disco de Extraños Aquí que se llama Dulce Rebeldía, así se llama el disco. El grupo se llama Extraños Aquí y pues es un disco, como les comento, bastante raro y que además pues tiene muy buenos temas. Este tema que les vamos a presentar a continuación se llama Quiero Dormir. Para mi gusto es uno de los mejores temas del disco y es un álbum del año 1988. Vamos a escucharlos al grupo Extraños Aquí con el tema Quiero Dormir. Quiero dormir, oh, oh, oh. Acabamos de escuchar a Extraños Aquí, año 1988. Este tema se llama Quiero Dormir, el disco se llama Dulce Rebeldía. Vamos a continuar ahora con otro de los mejores grupos también en esta onda folk rock que se dio en España a finales de los 80 y que pues definitivamente hubieron algunos grupos muy destacados. Ya escuchamos un par de grupos importantes como Tahúres Zurdos y como Extraños Aquí, con presencia femenina en la voz, lógicamente. Vamos a seguir con otra banda que se llamaba Los Amantes de María, un quinteto donde estaba precisamente María Rodríguez Rey, una de las chicas también más guapas de toda la escena española en aquel momento, en la voz y en la guitarra acústica. Estaba Dudy Martínez en el bajo y en las voces, estaba Jordi Vila en la batería, percusión y voces, Miguel Monfort estaba en la guitarra y voces, y también Javier Martín, el niño, en los teclados y en las voces. Una producción nada más y nada menos de Robin Wills, imagínense ustedes, nada más y nada menos, grabado en abril del año 1988 en Musitron en Madrid. El ingeniero de sonido fue Andrés Vázquez. Y estuvieron también colaborando José Luis y Manolo Garrido con el ingeniero de sonido. Y pues un disco que realmente suena impecable para su momento. Vamos a escuchar este magnífico trabajo de Los Amantes de María con el tema realmente que es el más clásico del grupo. Este es un tema muy importante. El disco es de 1988, editado por el sello discográfico La Fábrica Magnética. El disco se llama igual que el grupo, Los Amantes de María. Y vámonos con un tema muy bueno de este disco que se llama Tren en Vía Muerta. We'll be right back. Acabamos de escuchar a los Amantes de María con este magnífico tema que se llama Tren en Vía Muerta, una producción de Robin Wills. Bueno, para hablar un poco de Robin Wills, este maestro es precisamente el guitarrista y cantante también de la agrupación The Barracudas. The Barracudas es una de las bandas más importantes de una fusión, por una parte podemos decir de power pop con algo de garage rock y algo de surf cantado también en su momento en Londres, Inglaterra. Ellos grabaron discos como el Dropout with The Barracudas, que es todo un clásico ese vinilo, y pues Robin Wills precisamente es el productor de este disco de Los Amantes de María, el guitarrista de The Barracudas, nada más y nada menos. A mí The Barracudas me sonaban como una fusión, digamos, entre los Flaming Groovies americanos, los Dogs franceses y algo también de surf cantado al estilo Beach Boys, como si fusionáramos esos estilos. Así sonaban precisamente The Barracudas, y precisamente él es el productor de este disco. Vamos a continuar con un disco realmente country rock muy bueno. Este disco se llama Abuelo Jones, el grupo Abuelo Jones, y es un disco que se llama Travelers, un disco del año 1993 editado por Dro. Este magnífico LP, estaba aquí en la voz una chica, Ana Lais, en el banjo Héctor Díez, en el bajo Jesús Bardal, en la batería Rafael Martín. Una producción artística de Nacho Martín, el ingeniero de sonidos es Sergio Marcos. Grabado y mezclado digitalmente en estudios Vox por Nacho Martín y Sergio Marcos. Un disco que incluso realmente es muy importante dentro del country rock en España. Sale en algunos libros precisamente este disco como un disco importante. Así que vámonos ya con precisamente el grupo Abuelo Jones. Este tema que es de los tranquilos, hay unos temas más rápidos con banjo realmente muy buenos. Este tema se llama, el tema que les vamos a programar a continuación, es un track que se llama En tu peine de Carey. Tú. bonita que ninguna. Unía la peña de pie con más noches que la luna. Estaba todo bien. Continuamos en Rutas del Rock y acabamos de escuchar a Abuelo Jones con este tema que se llama En tu peine de Carey. Definitivamente el Travelers es un disco importante dentro de la influencia del country rock en España. Un disco pues que incluso hay un libro muy importante que los invito si les interesa la historia del country. Se llama Guía Esencial del Country. Es un libro de Miguel Ángel Sánchez, una edición lógicamente española. Y aquí hay una página donde viene una discografía seleccionada de discos españoles. Aparecen los discos, precisamente dentro de esos discos aparece Abuelo Jones con el disco Travelers, precisamente editado por Tres y Preces, distribuido por Dro, lógicamente. Aparece también Dinamita para los Pollos con el disco Los Mejores Años, editado por Gaza. Y bueno, el primero que aparece es Karina con Tiempo al Tiempo, un disco editado por Hispavox y que bueno, pues es de los primeros discos con esa influencia del country en España. También aparece Juan Pardo con el disco Natural, editado por Zafiro. También aparece Pepe Milán y Joan Bibiloni. El disco se llama Milán y Bibiloni, editado por Zafiro. Lógicamente aparecen Los Secretos con dos discos, El Primer Cruce y Continuará, editados por Dro. La Frontera, el grupo madrileño también, al igual que Los Secretos, aparece con el disco Si el Whisky No Te Arruina, Las Mujeres Lo Harán, editado por Polydor. La Guardia aparece con el disco Vámonos. La Guardia, el grupo de Granada en España. También aparece el grupo Canciones y Mantequilla, Una Noche Más, se llama este disco. Y pues son los discos que aparecen aquí en discografía seleccionada. Lógicamente en España hay muchísimos más discos con esta influencia del country y el rock y el folk, lógicamente. Pero es un libro realmente interesante y de acuerdo a la búsqueda de Miguel Ángel Sánchez nos aclara muchas dudas con respecto al mundo del country, que también es uno de los estilos musicales, de los movimientos musicales en los Estados Unidos, que al igual que el blues en los Estados Unidos también, pues inspiró también al mismo rock and roll, el country and western, ¿no? Así que pues vamos a seguir con La Guardia. ¿Qué les parece? De Granada en España. El Vámonos pues es el disco clásico de 1988, pero hay otro que se llama Cuando Brille el Sol, que es realmente muy importante. Manuel España hasta la fecha sigue grabando excelentes discos. El último pues se llama Tumbado al Borde de la Luna. Ya les hemos puesto algunos temas de ese disco, pero vamos a recordar un tiempo magnífico para el grupo de Granada. Les digo, el Vámonos y Cuando Brille el Sol son los dos discos más importantes de la banda. Año 1990, vamos a escuchar Cuando Brille el Sol, un tema que es muy clásico, que se llama La Carretera. Un tema muy rítmico y pues muy de carretera, precisamente con el grupo La Guardia. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas. We'll be right back. que ninguna ponía la peña de pie con más noches que la luna. Estaba todo bien, pruebas de fortuna en 1996. Acabamos de escuchar a La Guardia con este tema que se llama La Carretera. Vamos a seguir ahora con otra excelente agrupación, un quinteto de gran calidad también en los 80. Este quinteto de León, en España, grabó algunos discos realmente excelentes. Este que les vamos a poner del grupo Fundición Odessa se llama Cuestión de Honor. Un grupo que estaba integrado por José María Fernández en la voz, estaba Javier Vázquez en las guitarras, Luismi Díez estaba en el bajo, estaba A. Cartujo en la batería y Roberto González en los teclados. Un disco realmente bastante interesante para escuchar, donde hay una de las baladas más bonitas, precisamente un trabajo realmente excelente de 1992 es este disco, editado por el sello Pasión. Cuestión de Honor se llama el disco, y vamos a escuchar un tema que es una de las mejores baladas de ese momento histórico en las creaciones de grandes canciones. Esta es una de las grandes canciones del rock pop español con influencia folk rock, se llama Ángel Negro. Time. bonita que ninguna. Unía la peña de pie. Acabamos de escuchar a Fundición Odessa con este tema que se llama Ángel Negro. Vamos a continuar con una de las bandas más legendarias de todo este movimiento, la fusión del country y el rock. Y lógicamente, pues ellos fueron precursores del country punk en España. Estamos hablando de La Frontera. Ellos ganaron en los 80 precisamente el concurso Villa de Madrid. En su momento fueron el primer lugar y pues un grupo donde estaba en la alineación original, pues lógicamente Javier Andreu en la voz, también Tony Marmota en el bajo, Kino Maqueda en guitarra, José Bataglio en guitarra, Toti Árboles también en la batería. Fue la formación más clásica. Actualmente, bueno, pues está Oscar Rama, está Nico Álvarez, Uso Moreno, Dani Parra y también Tony Marmota y Javier Andreu, el bajista y el cantante, son los dos miembros originales de la formación actual. Y pues con una discografía impecable, La Frontera grabaron discos realmente geniales, como el primero del 85 que se llama La Frontera, el segundo se llama Si el whisky no te arruina, las mujeres lo harán, de 1986, Tren de Medianoche, que es el consentido de los fans, de 1987, Rosa de los Vientos del 89, que fue el disco que los llevó a las listas de popularidad. De este disco, bueno, hay varios más. Está Palabras de Fuego de 1990, que es excelente. El doble en vivo, Capturados Vivos, del 92. La Rueda de las Armas Afiladas, del 95. Siempre hay algo que celebrar, del 96. Nuevas Aventuras, del 2000. Tu Revolución, del 2003. Y 20 Años y un Día, del 2005. Vamos a escuchar del disco Rosa de los Vientos, una de las mejores baladas, precisamente. Baladas folk rock, country rock, que se llama este tema, el tema que les vamos a poner, es un tema que se llama precisamente igual que el disco, y es una de las grandes clásicas del grupo madrileño. Vamos a escuchar este tema que se llama Rosa de los Vientos, con el grupo La Frontera. Rosa de los vientos, dime por qué razón se hizo huellas y el mar se la llevó. Su sombra me persigue desde el día en que ella se marchó. ¿Dónde está el reflejo de la estrella del sur? Oriente y occidente rompen el mar azul, vagando a la deriva las tormentas serán mi única luz. Se amanecerá por los que nunca pudieron olvidar, aunque mi alma esté vacía, mis lágrimas pueden llenar el mar. Wow. Quiero navegar sin banderas hacia el rumbo ideal. Acabamos de escuchar a La Frontera con esta clásica que se llama Rosa de los Vientos. Nos despedimos, amigos. Recuerden que Rutas del Rock está en Conexión Rock los días lunes de 9 a 11 de la mañana y los sábados la repetición de 5 a 7 de la tarde. Entre semana también estamos en Suprema 91 FM en los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 9, 15 de la noche. Nos pueden escuchar por la página que es www.supremaradio.com. Nos despedimos con Los Limones, una de las mejores bandas de los 80 de Ferrol en La Coruña, en Galicia, la banda de Santi Santos. Este disco que les vamos a poner se llama Por las Estrellas, del año 1993. Y nos despedimos con esta clásica de Los Limones que se llama Hacia algún lugar. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de su programa Rutas del Rock. Yo soy Daniel Trejo Sirvent y mi correo electrónico es rutasdelrock@hotmail.com. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta sus hogares un espacio en la radio, que su principal misión es brindarles propuestas musicales atractivas, dentro de las Rutas del Rock.